Numerosodominados.blogspot.com. Algo está saliendo. Quiero hablar con el doctor Pedro Kahn, que no quiero demorarlo. Es el presidente de la Fundación Huespe y presidente de la Sociedad Internacional del SIDA. Mañana es el día, precisamente, mundial del SIDA. ¿Cómo le va, doctor? Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, bien, todo en orden. Bueno. Obviamente hay una cantidad de episodios y hechos programados para las próximas horas que tienen que ver precisamente con este día primero de diciembre. Pero, ¿qué reflexión le puede caber a usted como presidente de la Sociedad Internacional del SIDA? Usted está cumpliendo casi un año, doctor, ¿no?, como presidente de la sociedad. Sí, ya un poquito más de un año, porque asumí en agosto del año pasado y voy a ejercer ese cargo hasta agosto del 2008. Pero, Fernando, déjeme decirle de paso que casi por casualidad el comentario que usted hacía recién con su columnista tiene mucho que ver también con una actividad importante en relación al tema del SIDA, dado que nosotros tenemos un programa de ficción grabado con la gente de Canal 13, donde Pablo Echarri es el actor principal y hay un elenco fantástico, que es precisamente una suerte de unitario en un formato estéticamente muy atractivo para la gente que le gusta mirar ficción en la tele, que va a tratar del tema del SIDA, pero en vez de ser una aburrida charla a cargo de un médico, va a ser una situación de ficción tomando elementos de la vida diaria que pensamos que puede ser una cuestión muy interesante desde el punto de vista de la difusión de un mensaje de no discriminación, de prevención en relación al SIDA. El tema es que si no se levanta el conflicto, posiblemente el programa no pueda salir al aire, ¿no? Claro, porque estaba previsto para salir mañana. Estaba previsto para salir el día 7 de diciembre. Pero tal vez en un caso así es excepcional, ¿eh? Yo creo que, digamos, esta medida de levantar los programas tiene que ver con la ficción y de cara al futuro con lo que va a pasar, pero me parece que si es algo así... Además de eso, Pedro, yo creo que de acá al 7, que es el viernes de la semana que viene, esto va a tener que estar solucionado, una cosa bueno, realmente... Esperemos que sí. Claro, pero además el sentido común dice que tendrían que poner al aire, aunque sea ese programa, digo, más claro, allá del conflicto de los actores que tiene que ver con otra cosa. Si esto ayuda a entender la lucha y la problemática contra el SIDA, lo tendrían que poner, ¿no? Sí, además por supuesto que no hace falta que lo aclare, pero lo aclaro igual, nadie cobró un peso por esto, ninguno de los actores. Todo el mundo ha donado su trabajo, digamos, en función de emitir este tipo de programas. No hay interés comercial, ¿no? Está muy bien encontrar el vehículo de la ficción para generar conocimiento. A mí me parece que interesante. ¿En otra oportunidad no se había hecho esto, Pedro? El año pasado hicimos un programa también que lo hicimos, digamos, con otra productora y con otro formato. Eran 3 episodios cortos que se emitieron también por Canal 13, pero esa vez fueron en un horario, digamos, más cercano a la medianoche, a donde, bueno, lógicamente el rating se reduce un poco. Acá está previsto que vaya en el prime time, así que, y con un elenco muy muy atractivo, muy ganchero, digamos, así que bueno, vamos a ver si tenemos suerte y podemos realmente emitir este mensaje. No es solamente un programa de una sola vez, porque esto después se repite por el interior, se hacen proyecciones y después debates en colegios, en instituciones, etcétera. Es decir, es un formidable vehículo, digamos, como para despertar el interés de la gente, ¿no? Claro. Doctor Pedro Kahn, Alfredo Leuco lo saluda. ¿Qué tal, Leuco? Dos preguntas. La primera, ¿cuál es el drama más importante que tiene hoy en la Argentina el drama del SIDA? ¿Cuál es el drama de los dramas del SIDA en la Argentina? Y la segunda, quería saber su opinión profesional, ya que habló del tema del programa de ficción, sobre esta publicidad tan polémica de si no tenés triqui-triqui, que no haya bam-bam. ¿Cómo le cayó a usted? ¿Tiene realmente utilidad? Bueno, a ver, vamos por partes. La primera pregunta es en relación a cuál es el drama de los dramas. Yo diría que el drama de los dramas sigue siendo, de alguna manera, las consecuencias de la exclusión social, porque, digamos, la Argentina es un país que tiene un programa que es modelo en América Latina en materia de provisión de drogas antirretrovirales, dado que, digamos, las prepagas están obligadas por ley a proveerlo, las obras sociales también, y para el 70% de la población que no tiene ni una ni otra cobertura, el Ministerio de Salud de la Nación tiene un programa que distribuye las drogas, ¿no? De modo tal que uno no podría decir que este es el caso de África o más cercanamente de Bolivia o de Haití, donde los pacientes no tienen acceso a la medicación. Claro. El drama de los dramas radica en que estamos en realidad asistiendo solamente a una pequeña parte de la población. Y esto no es porque se les niegue la atención, sino porque el sistema, de alguna manera, funciona como darwiniano, seleccionando a los más aptos. ¿Quiénes son los más aptos? Los que vienen, los que tienen conciencia suficiente, claro, tiempo suficiente, salud suficiente, monedas suficientes en el bolsillo para pagarse el colectivo, o tienen con quién dejar a los chicos, o pueden perder el premio por presentismo en el trabajo y venir al hospital. Los que no, llegan muy tarde. Y entonces resulta ser que un tercio de los 20 a 25 casos nuevos de HIV que nosotros diagnosticamos cada mes en el Hospital Fernández, por ejemplo, claro, un tercio de ellos llegan en un estado muy avanzado, uh-huh, con su enfermedad muy avanzada, con lo cual obviamente las chances terapéuticas no son nulas, pero se reducen significativamente. Así que yo creo que nos remite, digamos, a lo que es el drama central de la Argentina, que sigue siendo todavía, a pesar del crecimiento económico, la desigualdad en la distribución, claro, del ingreso, que es también desigualdad en el acceso a la educación, a la información, sí, sí, sí, a la prevención, a la salud, etcétera, ¿no? Respecto de sin triqui triqui no hay bambán, yo siempre digo, cuando hay una campaña oficial que genera debate, es bueno, digamos, es bueno porque por lo menos la gente se pregunta acerca de si la propaganda sirve o no sirve, pero al menos tenemos algo sobre qué debatir. Es mucho peor no tener nada. A mí me parece que está muy focalizada. Hay que aclarar que es una campaña generada por el Fondo Global de Naciones Unidas para la lucha contra SIDA, tuberculosis y paludismo. No es estrictamente una campaña del Ministerio. Cuenta con el visto bueno del Ministerio, pero ha sido generada por el Fondo Global. Y está dirigida específicamente al sector social, digamos, que suele consumir este tipo de música, ¿no es cierto? Y que evidentemente, hasta por los lugares a donde parece estar filmado, parece estar dirigido a un sector que normalmente no es alcanzado por las campañas. A mí me parece que está bien, pero me parece que es un poquito ringo el si no le agregamos algún otro mensaje dirigido al resto de la población también. Este sector es un sector muy desprotegido y bienvenido sea el mensaje. Me parece que hace falta complementarlo con otro mensaje. Vamos a ver si esto sigue. Bien, interesantísima la observación, porque uno cuando lo vio, yo al menos cuando lo vi, la primera reacción que tuve, casi un análisis, no digo profesional, pero sí de un hombre de los medios, que me parecía que la estética conducía efectivamente a un target de gente, ¿no? Pero que también en ese momento sentí que a lo mejor a otro tipo de gente la dejaba afuera, porque dice, bueno, pero el mensaje ese no es para mí, porque yo no me siento identificado ni con la música, ni con el ámbito, ni con la estética, ni con el lenguaje. Ni con el lenguaje, ni con los modos, por de ahí hecho, de yo ni gente, siquiera, ¿no?, conocí esa jerga, no sabía lo que era triqui triqui bam bam. Claro, pues claro, exactamente. Bueno, De todas maneras, convengamos que hasta ahora lo que venía pasando era exactamente la inversa, ¿no? Es decir, que claro, teníamos algunos mensajes que eran claro, mensajes demasiado elegantes, digamos. Elegantes, sofisticados, y que por ahí no les llegaban a la gente, ¿no es cierto? Claro, entonces, claro, claro. O por lo menos no les llegaban de la gente. Que, claro. Yo digo, no puede haber un mensaje único para los 39, 40 millones de personas que somos. Tenemos que tener mensajes focalizados para los jóvenes, para las mujeres, para los hombres que tienen sexo con hombres, para la población general, para las mujeres embarazadas. Yo creo que hay que tener para cada uno, hay que tener probablemente un mensaje particular dentro de una campaña general que alerte sobre la necesidad de testearse, sobre la tomar las medidas de prevención y sobre la necesidad de no discriminar y no estigmatizar a las personas que viven con el virus, ¿no? Bueno, doctor, un abrazo grande, gracias, ¿eh? Al contrario, Fernando, como siempre, un abrazo. Que siga usted muy bien. El doctor Pedro Kahn, presidente de la Fundación Huésped y presidente de la Sociedad Internacional de SIDA, siempre es muy oportuno escucharlo, doctor Kahn, porque es un tipo realmente muy informado y muy lúcido.